No todos los libros te cuentan historias, ni te susurran versos al oído. También los hay que cuentan nuestra historia, que reflexionan sobre la vida y la sociedad en la que vivimos. O libros, como el que nos ocupa, que te enseñan a ser mejor en lo que te propongas. Esto es Onda Terral. Son las 7 de la tarde. Estás escuchando Los Libros al Sol. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Como decía en la entradilla, hoy traemos una propuesta diferente, un libro que nos ofrece muchas cosas que aprender desde la práctica. Se trata de Dentro, Fuera, escrito por Luis Martí. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad. Un placer también para mí. Hay que decir también que Luis, aparte de este libro que hoy nos va a compartir, también es compañero nuestro aquí en Onda Terral, que también tiene un programa. Y bueno, he pensado que antes de meternos de lleno en el contenido de tu libro, pues no sé, te autopromociones un poquillo, que también viene bien. Perfecto. Pues sí, la verdad es que, bueno, llevo varios años dedicándome prácticamente de lleno al entrenamiento mental de deportistas. Y bueno, he trabajado y trabajo, colaboro con diversos clubes, escuelas deportivas, también, bueno, con alguna universidad. Y bueno, sí, desde hace unos meses también colaborando con la emisora Onda Terral, con el programa Va de Mente, que también, bueno, aparte de con gente del deporte, pues también con gente del arte y bueno, artes escénicas y demás, y con gente de la empresa. Pero bueno, todo muy enfocado, Víctor, al tema mental, a la gestión de emociones, porque me fascina, la verdad, me fascina el tema. Voy a dar unas pocas pistas sobre ti y luego ya empiezo a hacerte las preguntas comprometidas. Dices que, bueno, eres, estaba bicheando la página web que me enviaste, eres experto en coaching deportivo por la Universidad Camilo José Cela. Ahí en tu página web veo también una infinidad de cursos de formación, de experiencia. Pero me interesaba también por tus propias palabras a la hora de definirte un poco, ¿no? Y dices en la web, mi vocación es acompañar a personas que quieren emprender el emocionante viaje de su desarrollo deportivo, profesional y personal, para convertir sus sueños en objetivos tangibles y sentirse realizado de lograrlos. Ya eso es, ¿no?, un objetivo fuerte, ¿no?, y ambicioso. Totalmente, totalmente, Víctor. Fíjate que yo, aparte, bueno, pues en mis propias carnes, digamos, yo experimenté ese proceso y desde entonces, desde hace unos años, pues no hay día que no dedique gran parte del tiempo a eso, a desarrollarme, pues tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y por eso digo que es un reto y que es apasionante, porque, claro, yo que he pasado ese proceso y que lo estoy pasando ya, digamos, todos los días de mi vida, pues esto acompañado de una formación, por supuesto, pues, claro, para mí es un orgullo y un placer pues poder acompañar también a otras personas en este viaje que es la vida. Y aunque suena muy filosófico, pues oye, es que es la verdad. Al final todos nos encontramos cada día con retos, desafíos y proyectos que bueno, que hay que saber también gestionar. Ahí hay dos palabras clave, bueno, en su momento, por alguna formación que he tenido en torno al coaching que siempre me han llamado la atención. Que una es la de proceso, la palabra proceso, y la palabra acompañamiento, ¿no? Entonces, además, esa, la segunda, el acompañamiento, me parece de las más importantes, ¿no? Porque al final se trata de eso, de no obligar a nadie a nada, ¿no?, sino de acompañarla a que ella misma por sí misma vaya saliendo adelante, ¿no? Totalmente. Fíjate que a las personas, aparte de que yo, mi opinión personal es que no se puede forzar, porque al final eso, bueno, pues es sinónimo de, bueno, pues de no conseguir nada al final, ¿no? Si no hay un compromiso, si no hay una disciplina y no hay un convencimiento propio de la persona, que claro, la persona tiene que estar en su momento, como bien dices, luego ya tiene que confiar en el proceso, ¿no? Hacer todo lo posible, pero también, pues eso, que haya una persona al lado que te vaya un poco guiando, haciendo un poco como de faro, como digo yo, pues siempre facilita un poco, ¿no? Pero esto tiene que ser desde el propio convencimiento de la persona y desde su compromiso, si no, no se consigue nada. Hay una parte también que me llama la atención cuando empieza a hojear el libro, la documentación que me han mandado. Dice, es preparación mental. Y además luego tú desarrollas eso un poco, ¿no? Como que, y pienso que, o la primera sensación es algo como muy específico, ¿no? Y bueno, porque claro, todos pensamos en la preparación física a la hora de un deporte. Y ahora dice, no, esto no va de preparación física, va de preparación mental. Y tú dices, bueno, ¿qué me voy a encontrar aquí, ¿no? Y eso es lo que yo te pregunto, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues sí, efectivamente, Víctor. Claro, la preparación física también en su momento fue, claro, fue un boom y fue algo impactante para la gente, ¿no? Y bueno, ya que utilizas tú este ejemplo, pues lo pongo yo también, ¿no? La preparación mental es verdad que es algo un poquito más, bueno, que ya en España, en nuestro país, está calando desde los últimos años, ya la gente se va convenciendo de que es importante. La preparación mental, pues mira, son varias, por decirlo así, varios pilares, ¿no? Por resumir mucho, pues fíjate que la mente al final, pues es tan amplia que hay muchas parcelas, digamos, que se pueden, de las que se puede hablar. Yo en mi libro sobre todo hablo mucho del foco atencional, ¿vale? De la concentración, la atención, que hay una distinción. Luego después también de la gestión de emociones, claro, imaginemos, ¿no? El deporte es como la vida, al final es una metáfora de la vida. Un deportista en una competición a lo mejor desde unos pocos segundos, como por ejemplo los atletas, a varias horas, como puede ser por ejemplo pues, un tenista o un jugador de pádel, pues al final se encuentra con muchas situaciones, ¿no? Se encuentra con situaciones en las que tiene que gestionar su propia frustración, que es necesaria, no hay que eliminarla, hay que hacerle caso, pero hay que saber manejarla bien, ¿no? Se encuentra también con momentos de enfado, pues o bien con su pareja, pues si juegas a dobles, o bien contigo mismo, pues porque no has conseguido lo que tú querías. Entonces, esta es una de las partes fundamentales. Luego también tenemos la agilidad visual. En los deportes de raqueta, que es en los que yo me centro en el libro, pues evidentemente todo transcurre en unos pocos segundos y también hay que entrenar y ajustar un poco estas áreas, ¿no? Es decir, hay que estar preparado para poder automatizar pues, ciertos movimientos y eso no solo es con la preparación mental a lo mejor fuera de pista, sino también dentro de pista se tiene que entrenar. Y para eso aporto pues unas pautas y unos ejercicios muy concretos en el libro que pueden ayudar. Esto es un poco así, grosso modo, porque, bueno, luego ya sabes que también entran en juego pues, la autoconfianza, la motivación y muchos otros factores. Como tú bien has dicho también, pues todo tiene que partir del propio compromiso. Es todo un proceso y mi opinión es que tiene que ser integral. Es decir, que la preparación, el entrenamiento, tiene que estar unido a la parte también técnico-táctica y a la parte física. Yo no entiendo que se hagan como módulos diferentes y que el deportista no entrene todos ellos de una forma, entre comillas, integrada, ¿no? Sí, no, al final, si no está todo integrado, no va a obtener resultados. Si la mente está muy bien, pero el físico no acompaña y viceversa, pues al final no va a poner ningún lado. Eso es. Hay una parte de cuando empieza una de las preguntas que yo me planteaba también, en el que tiene un marcado carácter profesional, ¿no? O para entrenadores, o gente que está entrenando, gente de escuelas como tú has dicho antes, escuelas de tenis, de pádel. Dice, por ejemplo, el típico cuarentón como yo, sin ir más lejos, que lo que quedamos con los colegas, echamos a echar pues, un rato, echar un par de horas jugando al pádel y tal. ¿Qué partido le podemos sacar al libro? Pues sí, mira, es muy buena pregunta y te la agradezco, porque siempre cuando pensamos en preparación mental, preparación física o a cualquier nivel en el tema del deporte, al final lo que hacemos es irnos directamente a pensar en el alto rendimiento, en los deportistas de élite y nada más lejos de la realidad. Es decir, cualquier persona, hombre, a ver, sí que es verdad que mi libro está más orientado a pues, que personas que de alguna forma compitan. Tú mismo lo has dicho, cuando juegas con los colegas, aunque está ese componente de amistad, de desconectar a lo mejor del día o lo que sea, pero hay un contexto competitivo. Entonces, Sí, te picas un montón, vamos. bien, efectivamente, y algunos más que otros, ¿no? Pero lo importante de esto es que no perdamos el trasfondo de que el deporte ha de ser un instrumento para la salud mental, para la salud física. Y yo, Víctor, no sé si a ti te has dado el caso, pero yo he visto muchas veces, pues, gente que están con los colegas y tal, y que salen de la pista y salen, pues, hechos unos basiliscos, enfadados entre ellos, picaos, pues eso, como si no hubieran disfrutado, ¿no? Y efectivamente, el componente competitivo te hace disfrutar siempre y cuando tú tengas claro que estás metido en una pista, que el objetivo al final es ganar, pero que no hay. Pero quiero decir que la salud no se tiene que resentir con ello, sino todo lo contrario, que tienes que Todo lo gestionar contrario, unas claro. emociones y que tienes que tener unas pautas para poder hacer de eso un rato agradable, disfrutar, superarte a ti mismo, pero también eso, que no se resienta tu salud. Y para eso es importante que tú trabajes tu concentración, tu gestión de emociones, tu confianza, porque aunque estés en un contexto relajado, todo eso influye. También, bueno, ya lo has comentado tú un poco al principio, al final todo este tipo de herramientas son aplicables a todos los ámbitos, incluso al familiar en un momento determinado, ¿no? Efectivamente, así es. El deporte al final, en mi opinión, debe ser una metáfora para la vida. Todo lo que aprendamos y todo lo que experimentemos en la pista o en el estadio, donde sea, creo que es el mejor laboratorio para luego poder mejorar a nivel personal, familiar, profesional. Hay una parte que me parece interesante y va un poco hilado con esto de la vida personal y tal, que habla del tenis, de los deportes de raqueta y de los deportes individuales frente a los deportes de equipo, como el fútbol, como el baloncesto, ¿no? En el que está, por un lado, estás tú solo, que podría ser el tiro con arco, podría ser el atletismo y esto, o en este caso, como en el tenis, en el que no hay unos 90 minutos que vayan a acabar y cómo tú gestionas todas esas emociones, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿O qué importancia tiene esto del entrenamiento mental, sobre todo en estos deportes individuales, respecto de otros deportes de equipo, ¿no? Pues sí, buena pregunta también. Al final, cuando jugamos a un deporte de raqueta, como bien dices, a ver, sí que es verdad que hay algunas disciplinas, bueno, en todos estos deportes se puede jugar también a dobles, ¿no? Se puede jugar en una pareja, pero al final es indispensable que tanto si juegas individual como si juegas a dobles, el jugador o jugadora tiene que estar. Es decir, si yo juego con mi pareja de dobles y me lesiono y no puedo jugar el partido, nadie me puede sustituir, ¿vale? En principio, que sea una competición por equipos y la lesión sea previa al día del partido, entonces se puede a lo mejor hacer un cambio, pero en la mayoría de los casos no se puede. ¿Y qué decir? Pues que si eres individual, pues tampoco, evidentemente. Y ya no solo una lesión, sino imagínate que yo tengo un día, pues que mentalmente no estoy, pues porque tengo un problema personal, porque lo que sea, porque yo qué sé, no me puedo cambiar tampoco por otro jugador. Imagínate que en medio del partido me rompo completamente, ¿no? Y emocionalmente, ¿no? Y me acuerdo de, yo qué sé, una pérdida que he tenido de un familiar o de un problema personal que me tiene ahí muy preocupado, pues es que no puedo salirme del partido y que entre otro, ¿no? Entonces, hay que aprender a gestionar eso. Eso es una de las diferencias fundamentales. Luego también que hay muchos ratos, ¿vale? Un porcentaje muy alto del tiempo en el que no, la pelota no está en juego. Entonces, esos momentos también hay que aprender a gestionarlos. No solo cómo pego a la pelota, cómo me muevo cuando la pelota está en juego, sino en todos esos momentos en los que la mente nos puede jugar una mala pasada. Sí, eso es donde más te come el coco al final, vamos, también. Sí, Falta el tiempo así pasado. es. Habla ahí de una serie de claves como para entrenar la mente, que, hombre, básico que es tener la mente abierta, Sí. parece una obviedad, pero no es tan obvio, ¿no? Disfrutar, ser fiel a ti mismo y otra que a mí me parece muy importante que es la humildad, ¿no? Realmente sin esas bases no puedes hacer nada, no puedes mejorar. Pues a ver, sí se puede, pero yo creo que es más complicado y que te pones muchas más limitaciones. A ver, bueno, yo ahí hablo de tres componentes. En cuanto al disfrute, el disfrute es muy importante porque si tú no disfrutas, es muy difícil que tu talento aflore, ¿vale? Porque al final te lo vas a tomar como un trabajo, como una obligación, y eso te va a hacer tener mucha más presión, sentir mucha más presión encima de ti. Con lo cual, el disfrute creo que es fundamental. Que hay gente que a lo mejor parece que está mucho más concentrada, como mucho más metida y como si la vida le fuera en ello. Fuera en ella. Efectivamente. Pues cada persona lo gestiona de una forma y tiene un diálogo o un lenguaje corporal diferente. Pero yo creo que al final disfrutar, mira, por ejemplo, Rafa Nadal, que es un icono en los deportes de raqueta, él siempre dice que ha aprendido a disfrutar de la presión. Claro, parece contradictorio, Víctor, pero es verdad que si te paras a pensarlo, oye, pues disfrutar de esos malos momentos, entre comillas, te va a ayudar pues a afrontar cada vez más esos momentos complicados de una manera mucho más eficaz. Y luego me has hablado también de la humildad, ¿vale? Que es verdad que también lo pongo como algo muy importante en el libro, ¿no? La humildad, ¿qué es lo que nos hace? Pues tener esas ganas y ese hambre siempre de querer mejorar, ¿vale? Porque si yo ya me creo que soy el mejor del mundo y que no necesito mejorar nada y que ya no tengo margen de mejora, pues me voy a estancar. ¿Y qué va a pasar? Pues que todos los demás me van a superar, porque si tienes humildad vas a seguir trabajando cada día con la misma ilusión y la misma motivación, y si no, pues va a pasar eso. Que además mi ego me va a traicionar en los peores momentos, ¿no? Va a decir, pero bueno... Claro. ¿El qué, perdona? No, que está claro que eso que tú, como te lo creas, ya tienes mucho perdido. Totalmente, totalmente. Ahí ya es una carretera, creo yo, pues hacia el estancamiento y hacia la traición del ego, como digo yo, ¿no? Totalmente, sí. Otro factor clave que yo veo ahí, que además este sí que lo veo yo aplicable a la vida diaria también, es el aprender a distinguir los factores que dependen de nosotros de los que no, ¿no? Lo que podemos controlar que lo que no, ¿no? Sí. Eso es fundamental también. Y en ese tipo de cosas fracasamos diariamente, ¿no? Yo creo, en la vida cotidiana, ¿no? Pues sí, fíjate que incluso en el ejemplo más cotidiano que se me puede ocurrir, pues yo qué sé, pues cuando vas con prisa y el semáforo se te pone en rojo, ¿no? Claro, sí. Claro, al final estamos sufriendo por algo que no depende de nosotros y que tampoco podemos gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la aceptación es la clave fundamental. Lo primero, y a partir de ahí ya, pues ya vamos a buscar en qué cosas podemos hacer para poder. Y en el deporte es lo mismo. Es decir, si yo estoy jugando un deporte de raqueta en el que es un deporte de errores, o sea, que voy a cometer seguramente más errores que aciertos, pues si no acepto eso ya antes de meterme en la pista, es que voy a sufrir. Y si voy a sufrir, va a ser mucho más complicado que yo disfrute, como hablábamos antes, y que yo consiga mejorar y que consiga mis objetivos, ¿no? Así que esa es una regla fundamental. Me ha hecho pensar, tú has puesto el ejemplo del semáforo en rojo para este tipo de situaciones, porque el semáforo en rojo no lo puedes controlar, pero lo único que puedes hacer es saltártelo. Como te lo saltes, malo. Mal asunto. Claro, ahí estás forzando la situación. Otra cosa que yo creo que también tenemos que empezar a digerir como seres humanos, deportistas o no, otra cosa que dices que el éxito no significa necesariamente ganar. Claro, es que esa es una de las cosas con las que lidiamos en el día a día con los deportistas, ¿no? Sobre todo los deportistas más jóvenes, que, bueno, yo en mi caso a los que acompaño, pues a ver, sí que es verdad que bueno, pues imagínate, en plena adolescencia, ¿no? Pues claro, ahí hay un reto más, ¿no? Al final, todos, absolutamente todas las personas que pasamos por ahí, tenemos la sensación de que ya hemos llegado pues a eso que hablábamos, ¿no? De que ya lo sé todo, ya soy adulto, ya no tengo nada que mejorar, si es que yo esto ya me lo sé, ¿vale? Y hay que pasar por ello, es necesario, y luego ya unos años después te das cuenta, ¿no? Pero efectivamente, uy, perdóname, que se me acaba de ir un poco la pregunta que me habías hecho. Lo del éxito no significa necesariamente ganar. Ah, eso es, eso es. Entonces, bueno, mentalizar, ayudar a estos jóvenes deportistas sobre todo a mentalizarse de que ganar, todos queremos ganar, la gracia del deporte está en que evidentemente todos queremos ganar, pero que no nos focalicemos al 100% en eso, porque eso sí que es garantía de sufrir innecesariamente. El deporte también hay que aceptar, como en la vida, que a veces nos saldrán cosas como nosotros queremos, conseguiremos logros, conseguiremos ganar, y en otras ocasiones no lo conseguiremos. Y esas derrotas, cuando lleguen, nos ayudarán también a aprender y a seguir caminando en esa, pues en ese proceso, ¿no? Así que el éxito puede ser, por ejemplo, y yo te lo digo, pues cuando yo he competido, por ejemplo, ha habido días que me he ido más satisfecho, Víctor, aún no habiendo ganado, que otros días habiendo ganado. Es decir, el que yo me vaya, por ejemplo, de la pista sabiendo que he dado el 100%, porque a mí mismo no me puedo engañar. Si yo he dado el 100%, lo sé. Si no lo he dado, lo sé. Con lo cual, eso va a influir mucho en mi bienestar o en mi malestar en ese momento, en mi satisfacción. Con lo cual, el éxito se puede ver de muchas maneras diferentes. Una carrera de éxito, por ejemplo, de un deportista es competir todos los años que le ha apetecido competir y que ha sentido que quería competir. Si ha querido alargar más años de los que él creía que debía hacerlo, su carrera o al revés, ahí es donde no, donde va a haber un conflicto y no va a haber, no lo va a considerar un éxito. Eso me recuerda a una tontería un poco, pero me recuerda a una, cuando estaba en el colegio, había unas pruebas de 25 metros de velocidad y yo siempre me tocaba, por orden alfabético, siempre me tocaba con el chico de siempre que era más lento que yo. Ajá. Y pues y hasta un año que no sé por qué, pues cambié un poco el orden y me tocó otro chaval que corría más que yo. Pues ese día perdí, pero hice mi mejor tiempo. Fíjate, eso te ayudó a superarte a ti mismo. Es como lo que dicen, fíjate, es lo que dicen, por ejemplo, Nadal, Djokovic y Federer, ¿no? El Big Three. Ellos siempre están, siempre han comentado que, oye, porque les han dicho muchos periodistas, joder, bueno, pues qué pena que te haya tocado coincidir con estos dos monstruos de la raqueta, porque si no habrías ganado el doble de Grand Slams. Y ellos siempre dicen, no, a lo mejor no habría sido así, porque esto me ha ayudado a superarme más. O sea, que es un poco como tu ejemplo. Sí. Y hablando de Rafa Nadal y todo eso, hay una parte del libro en el que habla de los planes de rutinas. Yo no he podido evitar pensar y preguntarte si, por ejemplo, todos los tics que nos llama la atención de Rafa Nadal, que si te toca la nariz, que si te toca el pelo, que si botas tres veces, que si te saca el pantalón, que para arriba, que para abajo, ¿responden a técnicas de entrenamiento mental que al final se visualizan en eso o simplemente son tics y manía que él tiene? Pues mira, aquí es importante hacer esta distinción, que esto yo también lo hago con los deportistas con los que trabajo. Una cosa es manías y otra cosa es rutinas. Las manías, te pongo un ejemplo así muy básico. El típico jugador que dice, yo es que tengo que entrar en la pista con el pie izquierdo. Si entro con el pie derecho, pierdo. Eso ya estamos hablando de una manía, porque te condiciona y no te ayuda para nada durante el partido. Al revés, te perjudica. Sin embargo, la rutina lo que hace es que te ayuda a estar ordenado. Y un ejemplo de lo que tú habías puesto, ¿por qué mucha gente se pregunta, y lo digo porque él mismo lo ha comentado, ¿no? ¿Por qué coloca las botellas siempre en los descansos así? Por ejemplo, sí, ¿no? Sí, como un maniático, ¿no? Y además la gira a lo mejor medio milímetro de la posición cuando las coloca, ¿no? Totalmente, pues mira, eso tiene un sentido y una lógica, y además es una lógica aplastante, ¿vale? Lo que hace es que ocupa, digamos, un hueco mental, ¿vale? Durante el descanso, que es un periodo muy peligroso porque es cuando pueden entrar un montón de sentimientos, de pensamientos, de duda, de inseguridad. Entonces, lo que hace es, pues eso, mientras está haciendo esa tarea, esa rutina, ¿vale? Su mente está enfocada en esa tarea y no está enfocada en, pues que el juego anterior he tenido ahí una oportunidad de romperle el saque al otro y no lo he conseguido, es que estoy jugando fatal. Entonces, eso a él le ayuda a estar en el presente, a focalizarse en el aquí y ahora, y no ir, no que su mente se vaya al pasado o al futuro, con lo cual tiene toda la lógica. Ajá. Pues mira, no he podido evitar preguntártelo por eso, porque cuando veo los partidos, y además lo comentamos en casa cuando lo estamos viendo, digo, es que son cosas como milimétricas, ¿no? Sí. Y tienen mucha la sensación que te da es que es una manía, pero no, al final tiene su justificación, y bueno, yo pensaba que debía tenerla, ¿no? Eso es. Has contado al principio también que todo este libro que al final has escrito parte de tu propio proceso de aprendizaje, de construcción, ¿no? De tu propio método de trabajo, ¿no? Yo a la hora de llevarlo al papel entiendo que ha habido una complejidad y también has tenido que estructurarte de alguna manera distinta a lo que tú estabas habituado a hacer para contar esto, lo que tú tenías claro en la mente, contarlo en el papel, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que además tú sabes mucho más sobre libros. Este es mi primer libro y la verdad es que bueno, ha sido un reto, ha sido un desafío. Y aquí me ha ayudado muchísimo el deporte, la verdad, porque eso es lo que hablábamos antes, Víctor, del tema de las metáforas, ¿no? Yo cada día para mí ha sido un reto, ha sido como meterme en la pista y estar ahí delante del ordenador. Ha habido días de bloqueo, días de ansiedad, porque a lo mejor quería plasmar algo, como bien decías. Claro, en la cabeza sí, es muy fácil tenerlo, pero luego después el plasmarlo es lo complicado y expresarlo para que se entienda, ¿no? Entonces, efectivamente, ha sido un proceso complejo, arduo. Yo sí que es verdad que he disfrutado mucho haciéndolo, pero también te he de decir que ha sido muy complicado. Entonces, yo lo que he intentado también es a veces salirme un poco de mí mismo para ver las cosas en perspectiva y decir, ¿cómo lo interpretaría otra persona del mundo del deporte o de fuera del deporte, que también le puede interesar, pues, a padres de deportistas, por ejemplo, ¿no? Y eso me ha dado muchas claves. Luego también otra cosa que he hecho es, pues, preguntar directamente a deportistas con los que he tenido y a entrenadores con los que he tenido la oportunidad, ¿no? Y bueno, pues eso también me ha ayudado un poco a meterme en su mente, en el buen sentido, y también a poder expresarlo de una forma lo más clara posible, que espero que así sea. Es importante eso. También me planteaba yo una duda, si has tenido miedo ante el riesgo de estar repitiendo mensajes. Ahora estamos en una sociedad que estamos llenos de mensajes de positivismo, de optimismo, de superación y tal, ¿no? Si has tenido miedo al escribir el libro de no repetir eso que ya suena un poco trillado, ¿no? Sí, efectivamente. Al final estamos en la sociedad de la información. Es verdad que con internet, con toda la información que hay, es complicado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo, a ver, lo he llamado preparación mental y no lo he llamado de otra forma, porque al final esto es algo muy amplio. Y es algo que engloba, pues, muchas disciplinas diferentes, ¿no? Pues el coaching deportivo, el entrenamiento mental como tal, así a nivel cognitivo, la psicología deportiva. Entonces, al final, con el tema de la autoayuda, el desarrollo personal y tal, también hay mucho mito, ¿no? Hay gente que se cree que esto es tan fácil, ¿no? Como decir obviedades, ¿no? Decir, no, venga, que tú puedes, tal. No, no, es mucho más. Esto es una parte. Yo, al final, lo que he optado es por. Y es la verdad, ¿eh? O sea, honestamente, esto es una parte más del entrenamiento, ¿vale? Y cualquier deportista que haya entrenado esta área te lo puede corroborar. Es decir, esto no es una charla bonita entre amigos. No, bueno, y venga, y cuéntame y tal. No, no, o sea, es un trabajo, de verdad. O sea, y hay unos objetivos y, como te decía, hay que integrarlo. Es decir, que tú a un deportista, yo es lo primero que digo antes de empezar a trabajar con alguien, ¿no? Y quien se quiera leer este libro también. Lo quiero dejar muy claro. Esto no es algo entretenido, de decir, bueno, tal, voy a echar un ratillo de leer, voy a dedicar un poquito a entrenar mi mente. No, no, o sea, es un trabajo que tiene que ser constante y diario. Si tú en la pista, o sea, si tú una vez a la semana, por ejemplo, una hora, haces una sesión conmigo, una sesión de entrenamiento mental, y luego al día siguiente, cuando vas a entrenar a la pista, no pones en práctica todo lo que hemos estado estableciendo como objetivo, es que no te va a ser efectivo. Igual que si haces solo preparación física un ratito cuando te apetece durante la semana. Es que tiene que ser constante. Con lo cual, no sé si te he respondido a mi pregunta, pero vamos, el miedo lo he tenido. Pero creo que ha quedado, que con el libro queda claro que bueno, pues que no es algo bonito, entretenido, no. Es una parte más de tu entrenamiento, que si no estás comprometido no te va a servir. Sí, o sea, te lo iba a decir, la palabra clave que le has dicho tú también al principio de la entrevista es esa, es compromiso, ¿no? Sí, así es. Sin eso no se puede llegar a nada. No se puede llegar a nada. Bueno, hay que decir eso, que el libro tiene, ya me lo has comentado un poco antes de empezar la entrevista, tiene mucha parte de ejercicios prácticos y un libro realmente con un método práctico, ¿no? Para llevarlo a cabo, ¿no? Sí, así es. Esto es quizá, o sea, no te digo que yo haya inventado la rueda, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo novedoso en cuanto a lo que yo conozco de otros libros o de la mayoría de libros que he leído sobre este tema, ¿no? Sobre coaching deportivo, psicología deportiva, que a mí me han aportado muchísimo todos los que he leído, pero a mí me apetecía, pues eso, dejar un poco mi impronta con esta área, ¿no? Con la área de aplicación, pues en la pista, sobre el terreno, por decirlo así, de una forma más, como más visual. Perfecto, me parece importante que lo contara. Bueno, ya para ir despidiendo la entrevista, cuéntanos dónde lo podemos comprar. Sí, pues mira, el libro está disponible en Amazon. Vale, pues hay gente que lo prefiere en Kindle para iBook, libro electrónico, Sí. y hay gente que lo prefiere en papel, con lo cual, bueno, pues está en las dos. O sea que en Amazon el título, bueno, dentro fuera, preparación mental para deportistas de raqueta. Y bueno, ahí pueden encargarlo. Fenomenal, pues nada, todo el que le guste y además la superación y tenga ganas de superarse, yo creo que es una buena herramienta para empezar a hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Yo creo que hemos aprendido un montón. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, como bien saben, esto de la radio tenemos un tiempo determinado. Y bueno, pues probablemente tendremos ocasión de preguntarnos más cosas. Muchas gracias y ya te digo que creo que hemos aprendido mucho y nos hemos quedado con ganas de aprender más. Estupendo, Víctor. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí un ratito charlando contigo y con todos los oyentes. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Nada, el placer es nuestro. Ya te dije, además, darle un enfoque al programa distinto a lo que veníamos tratando habitualmente, y siempre eso es fresco. Estupendo. Bueno, pues nada, despedimos aquí este programa de los libros al sol. Bueno, os citamos el próximo martes, en el que traeremos otro libro que pueda ayudaros en vuestra vida. Y bueno, os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral. Ahora a las 9 de la noche con nuestro compañero Carlos y contigo en la noche. Y recordaros que bueno, también tenemos la redifusión de esta entrevista, por si os gustó mucho, el próximo sábado a las 8 de la tarde. Un saludo y nos escuchamos. Hasta pronto. Chao, chao.